Llegaron los guitarreros con su bombo y acordeón, y los mozos se preparan a danzar hasta el final. Y el asado estaba listo junto con las empanadas. A comer llama Petrona a toda la concurrencia, brinda con la copa alto por lo lindo de esta fiesta. La posada canta alegre mientras suena el acordeón. Doña Petrona convida alegre a los muchachos que la agasajan, bailando todos esta canción, y como fin de fiesta gritaron viva de corazón. Gritaron viva de corazón.